Todavía se está desarrollando el panel de apertura aquí en las novenas jornadas de la agricultura familiar. Estoy junto a Elsa Llanaje, que es parte, participante del movimiento de trabajadores excluidos del MT. Elsa, para empezar, ¿qué es la agricultura familiar y de qué se trata en esta jornada? Bueno, un poco era esto, ¿no? Exponer un poco en brevedad la participación que nosotros tuvimos en la coordinación, por ejemplo, del foro agrario que hicimos el 7 y 8 de mayo. Era un poco también compartir, ¿no?, con la sociedad las problemáticas que nosotros venimos sufriendo en nuestro sector y cuán invisibilizado estuvo por mucho tiempo, ¿no? El que podamos estar participando tanto del foro agrario en conjunto con compañeros y compañeras pequeños agricultores, no solamente de fruta y hortícola, sino que también estuvieron presentes los pesqueros, ganaderos, y demás áreas, es también analizar y un poco debatir, ¿no?, en torno al trabajador, al pequeño trabajador que por ahí muchas veces nunca tuvo llegada, ¿no?, en temas políticos o políticas públicas, por ejemplo, para el sector. Fue un poco también desarrollar, ¿no?, propuestas, alternativas, para, si bien para presentarlo en este gobierno o el próximo o el que sea, pero que el puntapié inicial sea, ¿no?, el trabajo en sí con el sector rural. Nosotros, por ejemplo, acá el ejemplo que siempre damos y que notamos muy en conjunto, que el problema en sí, en todas las áreas, en todo el territorio del país, es el tema del acceso a la tierra. Sí. Hicimos mucho énfasis en eso, soñando, ¿no?, con una posible reforma agraria, que lo vemos por ahí, eso en un tono más a largo plazo, ¿no?, pero por ahí propusimos también alternativas aún más cortas, por ejemplo, la ley de cinturones frutícolas, que eso, por ejemplo, desarrolla la protección de áreas productivas que nosotros vemos que últimamente está siendo avasallada por el tema inmobiliario, y que zonas productivas, por ejemplo, se están convirtiendo en barrios privados, countries. Alquilan la tierra como un alquiler normal. Claro. ¿Le cuesta hoy a un productor de acá del Cinturón de la Plata alquilar una tierra? Mira, yo, por ejemplo, mi hectárea de tierra la estaba pagando 1.500. Te hablo de acá hace 5 años, más o menos. Y después que asumió, la estoy pagando 5.000. El tema de las tarifas de luz también se subieron totalmente. Estaba pagando 5.000 pesos y ahora son 22.000. Cabe destacar esto, ¿no?, que la energía eléctrica para nosotros es imprescindible, porque de hecho nosotros tenemos un sistema de riego que necesita mucho de la energía. Entonces, a veces somos, yo por ejemplo le decía, ¿no?, antes por ahí soñamos nosotros con por ahí tener nuestra propia tierra y acceder a un terreno donde podamos, sí, seguir produciendo, y también la posibilidad de armar una vivienda digna, por ejemplo, y hoy por hoy se nos hace cada vez más difícil. Nosotros hoy, los pequeños productores de acá del Cinturón Fruto y Hortícola de la Plata, están resistiendo directamente frente a esta crisis y viendo la manera de cómo seguir, ¿no? Porque vemos también que hubo una oleada gigante de personas que se tuvieron que ir y dejar los campos, y se fueron a instalar en villas o zonas así, ¿viste? Más precaria, porque ya el pago del alquiler de las tierras se hace imposible. Bien, me contabas de este problema en particular, pero también se discute en estas jornadas todo aquello que tiene que ver con el no a los agroquímicos, a los agrotóxicos. Bueno, eso también un poco fluyó, ¿no?, de parte tanto de los compañeros que vienen hace rato produciendo de esa manera. Los jóvenes también hicieron como mucho hincapié en eso, de cómo ver y retomar, ¿no?, saberes ancestrales, que para nosotros no sabíamos que era agroecología eso, hasta que nos dijeron en palabras técnicas que eso era agroecología, de volver a impulsar, ¿no?, retomar eso, no solamente para solventar gastos que hoy por hoy, por ejemplo, la semilla y bioinsumos o el paquete tecnológico está dolarizado. Sí. Entonces, como esa alternativa fue la principal para nosotros, y no solamente en eso, porque también pensamos en el ciudadano y sabemos que merece alimentarse sanamente y sobre todo a tener acceso a precios justos, digamos, no seguir con ese tipo de comercialización injusta que nosotros vivimos y sufrimos, que es con el intermediario que se lleva la mayoría de la ganancia. Elsa, hablabas de los valores ancestrales, hablabas un poco del valor que tiene la tierra y el ser productores para ustedes, elegirlo como forma de vida. Bueno, nosotros, por ejemplo, siempre tuvimos el conocimiento por ahí en épocas anteriores, por ahí eso se vio medio opacado, porque bueno, nada, el racismo, la discriminación hizo también que muchos de nosotros dejara de practicar, ¿no? Por ejemplo, el tema ahora hace poquito, ¿no?, la chaya a la Pachamama y esas cuestiones, y cómo eso se va volviendo a reubicar, ¿no? Como cultura principal para nosotros, sabiendo que nosotros estamos lastimando de alguna manera la tierra, pero hoy por hoy nosotros no, nos plantamos con la bandera de poder defenderla y garantizar, ¿no? Que hoy, si te fijas en el mundo, la tierra está cambiando mucho, solamente están siendo manipulados, mejor dicho, por gente de dinero que no le importa, obviamente, ni la tierra, ni el daño que se está haciendo, ni la contaminación, y mucho menos a quién se la vende en temas mercantilistas, ¿viste?